Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy pero muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una noche más a su programa Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Como siempre, les acompaña Jordi Minango y el día de hoy estoy junto a un invitado especial desde Alausí. Él es Ariel Molina, el nuevo ídolo del Ecuador. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos, señores radioescuchas? Un saludo cordial a cada uno de ustedes, a cada una de las personas, del público en general. Un gustazo grande de estar en este excelente y prestigioso medio de comunicación y expresar nuestra música, nuestras raíces y nuestra cultura ecuatoriana. Quiero agradecer a Dios por la infinita alegría y la oportunidad brindada. De igual manera al señor Jordi Luis Isa, gracias por la invitación a todos ustedes, a nuestro bello pueblo, a nuestra bella ciudad de Quito. Gracias por todo el apoyo y cariño de siempre. Un gustazo grande, un feliz año nuevo. Bendiciones. Ariel, ¿qué nos traes ya para este 2018? ¿Con qué empiezas? Realmente hemos empezado muy bien el año con varias giras, varios temas promocionales, ahorita en el cual nos hemos dedicado a lanzarlo y a promocionarlo. Se titula Solito. Es un tema tradicional ecuatoriano a un ritmo de 6x8, muy popular y muy bailable, que lo estamos promocionando a nivel nacional e internacional. Realmente contento con todo el apoyo del público y del mundo entero. Vamos con ese tema, Ariel, el tema Solito. Claro que sí, un gustazo. Con ustedes les presento mi nuevo éxito musical 2018, Solito. Yo soy Ariel Molina. Y aquí estoy nuevamente para gozar y bailar con esta, la mejor música de mi Ecuador. Yo soy Ariel Molina y a bailar tu partida me siento solito, llevando mis ilusiones de marrillo solito. Regresa que ya no puedo vivir tan solito. Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Ariel Molina. Escuchamos el tema musical Solito. Ariel, con este tema musical empiezas a ritmo bailable, pero también tienes otros temas, a otros ritmos. ¿En qué género nomás trabajas? Claro que sí. Gracias a Dios tengo la posibilidad de que mi voz es muy versátil. Yo realizo cualquier tipo de género musical y en el campo en el cual ahorita estamos defendiéndonos es rescatando nuestra música nacional y popular ecuatoriana, lo que corresponde a lo nuestro. Eres muy joven ya, pero ¿a los cuántos años ya empezaste en la música profesionalmente? Así es. Empecemos desde atrás un poquito. Yo inicié desde los 4 años a partir de reuniones familiares, reuniones sociales, en programas de Navidad, en fiestas, en lugares donde la familia se reunía. Viendo el gusto por la dedicación, por la destreza a la música, mi madre junto a mi familia, quienes han sido el apoyo fundamental en toda mi carrera. Profesionalmente ya llevo desde los 12 años, en la actualidad tengo 16, serían 4 años de música profesional. Empezaste desde muy pequeño, ¿qué empezaste cantando? Yo empecé cantando lo que es nuestra música ecuatoriana, pasillos, yarabís, albazos, tonadas, lo que es netamente ecuatoriano, pero también defendía la música internacional, el pop, las baladas, música ranchera clásica de años pasados que representaban mucho, mucha historia y mucha cultura. Tu voz, como lo dijiste, es versátil, pero ¿qué ritmo es el que más apego tú sientes al cantar? Realmente yo amo la música ecuatoriana. Yo siento que la música ecuatoriana, los pasillos, los valses, esa música vibra realmente es espléndida porque es nuestro origen, nuestra vida. Siempre debemos de cultivarla y nunca dejarla morir porque es lo nuestro, esto es Ecuador. De la música de nuestra ecuatoriana, ¿alguna canción te identificas? Puede ser El Cabañal, La Ya Te Esperaré. Así es. Todos esos temas también los hemos interpretado. Pero el tema con el cual Ariel Molina se dio a conocer fue el Fox Incaico, Los Jilgueros. Un tema espléndido, realmente de mucha alegría, de mucha emoción, de nostalgia. Que con ese pude ganar uno de los concursos más importantes de mi provincia, allá en Chimborazo, a la UCI, obteniendo el primer lugar, y de la misma manera fui seleccionado con ese tema en la participación de Ídolos del Ecuador por la señal de Gama TV hace algunos años. Ariel, también cuéntanos un poco sobre qué te encuentras haciendo actualmente aparte de la música. En la actualidad, además de la música, que es un arte espléndido, me encuentro estudiando. Estoy en quinto año de colegio, en quinto curso. Un saludo cordial a mi colegio, San Francisco de Sales. Gracias por todo el apoyo cordial y siempre estar presentes junto a mí. Vamos con otro temita musical, Ariel. ¿Cuál tema te gustaría que escuchemos? Quiero darles a conocer uno de los pasillos que estamos por lanzar en unos pocos meses, titulado Te Olvidaste de Mí, de composición del doctor Patricio Santamaría. Un saludo en Ambato. Gracias por confiar en nuestro talento. Es un pasillo ecuatoriano grabado netamente junto a Vinicio Muñoz y esperemos todo el respaldo como siempre. Entres lejos de mí, me encontrarás. No me culpo en apenas de tristeza y dolor. Cuando quieras volver, Regresamos junto a Ariel Molina aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ariel, nos has contado que empezaste ya a los 4 años. ¿Con qué artista te identificabas a lo que eras pequeño? ¿O como cuál artista nacional tú querías llegar a ser? Realmente podemos rescatar muchos artistas y talentos ecuatorianos. Una gran inspiración en mi niñez fue la señora Paulina Tamayo, una de las mejores intérpretes de la música contemporánea en la actualidad, junto con ellos el señor Segundo Rosero, Claudio Vallejo, Anita Lucía Proaño, que han rescatado y seguirán con la tradición de nuestra bella música. Vemos que tienes pasillos, música bailable, tal vez en los planes futuros de hacer algún ritmo movido como lo es la bomba. Creo que sí, tenemos este año muchos proyectos nuevos que estamos por lanzar, tenemos varias propuestas en el mercado popular y realmente yo estoy muy agradecido con todo el respaldo y el cariño del público. Ariel, ¿tienes pensado ya este año lanzar un primer volumen discográfico ya profesionalmente o sería para el siguiente año? Le cuento que yo grabé mi primer CD a los 10 años profesionalmente, realmente todo el tiempo hemos recorrido esta carrera. Estamos por culminar mi álbum 2 de estudio, que cuenta con varios géneros musicales, desde nuestro pentagrama nacional hasta nuestra música del mundo entero. La canción bandera de Ariel que le piden siempre, ¿cuál es? Siempre, en cualquier lugar que me encuentre, me piden música nacional, pasillos, yarabís, albazos, pero realmente es escuchar y ver a las personas. Collar de lágrimas, lejos de mi hogar, allá te esperaré, porque son iconos, son estructuras, poemas que nacen del corazón de cada uno de los ecuatorianos y realmente son formas de llegar. Podemos ver que Ariel canta con mucho sentimiento. ¿De dónde saca tanto sentimiento para interpretar la música nacional? Claro que sí. El sentimiento nace de mí debido a muchas circunstancias de mi vida, a muchos aspectos sociales de mí. Realmente en cada presentación, en cada tema que yo lo practico y lo realizo, con todo el cariño y el profesionalismo del mundo, dedicado a mi padre. Mi padre falleció y desde el cielo sé que él siempre me cuida y me protege. Esa es la razón por la cual me motiva a seguir adelante y al igual junto a mi madre, mi familia. ¿Qué canción te gustaría escuchar en homenaje a tu padre? Quisiéramos escuchar Huérfano Soy, un tema, un pasillo espléndido, grabado junto a la señora María de los Ángeles, gran artista ecuatoriana y popular, que tuve el gusto y el privilegio de poder hacer un dúo y llevar al Ecuador y al mundo entero. Entonces vamos con Huérfano Soy. Es la vida. Y escuchamos Huérfano Soy aquí junto a Ariel Molina en Entre Cuerdas y Tambores. Ariel, cuéntanos un poco sobre cómo nace la idea para grabar a dúo con María de los Ángeles ese tema muy lindo. Claro que sí. Le cuento que ese tema fue grabado hace unos años atrás junto a la inspiración del maestro Guido Narváez, a quien quiero enviar un saludo cordial y afectuoso. Gracias por confiar en mí. Mis temas son totalmente inéditos, el 80% inédito y el 20% es cover, quien ha confiado en mí y me ha dado la oportunidad de interpretar sus letras. El tema nace debido a mucho cariño y el respeto y la admiración que teníamos junto a María de los Ángeles. Pedimos de la mejor manera y con todo el gusto del mundo nos apoyó. ¿Con qué artista te gustaría hacer otra propuesta musical, Ariel? Tenemos varias propuestas para este año, no les puedo adelantar muchísimo, pero tengo varias propuestas con grandes artistas que me han llamado, me han solicitado y de igual manera hemos estado en contacto. Pero con todo el Ecuador, realmente estamos en contacto con varios artistas. Entonces se vienen varias sorpresas, aparte de lo que es la música, ¿ya planes a futuro? Claro que sí, tenemos planeado una gira, lo que es en Europa. Dios mediante, esperemos que en este año, en agosto, sea confirmada por todo el cariño y el respeto que nos ha dado las personas y el público en general. Hemos tenido varias propuestas desde Estados Unidos, desde varias empresas de todos nuestros hermanos ecuatorianos. De igual manera, un saludo fraterno a cada uno de ustedes, el rescatar nuestra música. El motivo por el cual no es siempre un viaje que lo practicaremos al instante es por mi situación que me encuentro estudiando, al igual que mi madre se encuentra en su trabajo. Eso es un poquito complicado, pero en esta carrera todo es de resistencia y seguir adelante. En tu natal Alausí, ¿cuál es la canción que más te solicitan en los eventos? Para mi bello Alausí, muchas bendiciones, un saludo a la provincia de Chimborazo, Riobamba, a mi bello Alausí. El himno de todos nuestros alauseños es el Cóndor Mensajero, un sanjuanito tan bello que es nacional y tropicalmente nuestro. Vamos con otro temita musical, Ariel. ¿Cuál te gustaría escuchar? Podríamos escuchar Después de mí, ¿qué importa? Una cumbia muy movida al son de este nuevo año y a bailar a gozar. Porque ahora soy feliz. Escuchamos Después de mí, ¿qué importa?, junto a Ariel Molina. Ariel, este es al ritmo de cumbia, vemos que tienes Yaravis, lo que es pasillo. ¿Qué ritmo crees que te faltaría? ¿Algún ritmo internacional tal vez lo grabarías? Claro que sí, realmente en este año pasado hemos escuchado muchos duetos, muchas mezclas entre artistas latinos, artistas extranjeros que han pegado de lo mejor. Quisiéramos grabar, claro que sí, un tema popular de allá, de las diversas partes del mundo, lo que es pop, nacionalmente, internacionalmente pop, lo que corresponde a la música de allá, que es totalmente espléndida y bella como la nuestra. Estuviste en el programa Ídolos de Ecuador hace algunos años. Cuéntanos, ¿cómo nació esta idea y cómo fue esa experiencia? Una de las mejores experiencias que pude haber tenido en toda mi vida, con mucho cariño y con mucho sentimiento, orgullo, realmente emocionante. Una carrera excepcional junto a Yuli, junto a la producción de Sanelli, a Jimenita Farinango, gracias, de verdad que siempre estamos en contacto con todo el Ecuador, una experiencia maravillosa. Participé a dúo junto a la señora Verónica Bolaños. De igual manera quiero llegar con un saludo cordial, gracias por todo el cariño y el respaldo y apoyo de siempre a mi carrera. ¿A los cuántos años nació esta idea o a los cuántos años ya empezaste ya en Ídolos de Ecuador? Yo tenía 11 años cuando hice el casting. Justo estaba en la trama del programa y cumplí 12. Ajá. Fue hace algunos años atrás, una experiencia además enriquecedora. Podíamos ver en Ídolos que cantabas con mucho sentimiento la música ecuatoriana. Claro que sí, rescatar lo nuestro no, nos llena de nostalgia, de emoción, de tristeza y alegría. Te pregunté con qué artista te gustaría hacer a nivel nacional un dueto e internacionalmente, ¿con quién te gustaría? Me encantaría grabar con la toquilla, excepcional la música, la mezcla, el estilo pop y el estilo ecuatoriano con requintos, con bajos, con guitarras eléctricas, es un mundo diferente y excepcional. A través del mundo también quisiera grabar con Yuridia, una de las mejores artistas de México, que es totalmente genial. Vamos con un último temita para terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. Ariel, vamos con un mosaico de paseitos. Claro que sí, para toda nuestra linda gente de nuestro bello Quito, la capital del Ecuador. Y nuevamente, con más fuerza que nunca, para todo mi Ecuador y el mundo entero, yo soy Ariel Molina. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, de tu recuerdo. te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Ariel Molina y Jordi Minango. Ariel, nos has contado un poco de lo que es tu vida personal, tu vida musical. Cuéntanos un poco de tu infancia allá en Alausí. Mi infancia, mis estudios los realicé en la Escuela San Vicente Ferrer. Mis estudios primarios, mis estudios secundarios en el Colegio San Francisco de Sales. De mucha alegría, de mucho recuerdo, también por la ausencia de mi padre. Pero la vida hay que seguirla adelante, seguirla sonriendo más que nada y continuar junto a la bendición de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es ese pilar fundamental que está en tu vida para que vayas a la música? Mi madre, mi querida madre Tarsilita Chafla, que siempre está pendiente de más, pendiente por mí, porque salga adelante, porque grabe este tema, porque escuche esta canción, porque me vista de esta manera, porque haga algo espléndido por llegar de lo mejor y de la mejor forma a nuestro bello público ecuatoriano, al igual que mi padre siempre ha sido una inspiración tremenda en toda mi carrera. ¿Tienes alguna canción, inspiración tuya a la madre o has pensado hacerla? Sí, tengo algunos temas ya que están en estudio, pero realmente hemos practicado lo que es los derechos de autor de los escritores. Gracias una vez más por confiar en mi persona. Ariel Molina, aparte de tu madre, ¿qué es lo que te impulsa a seguir en la música? Las ganas de escuchar a la gente, corear mi nombre, de corear mis canciones, de los aplausos, de la vida misma, del espectáculo que es tan linda, tan sacrificada, pero eso nos llena de mucha alegría, de mucha emoción, también de cantar, de bailar y llorar, porque nuestra música ecuatoriana es la que nos permite bailar y llorar al mismo tiempo, porque es rescatar todo, añorando toda la tierra, todos sus hijos, toda nuestra patria. Ariel es un músico, excelente estudiante, y aparte de eso, ¿toca algún instrumento musical? Sí, así es, toco instrumento, la guitarra, estoy aprendiendo a tocar el piano, pero realmente esta carrera es hermosa, así que en esta vida todo tenemos que aprender. ¿Qué instrumento te gustaría aprender a futuro? Me gustaría aprender a tocar el violín. excepcional, el sonido, la mezcla de la música es tremenda. Y ahorita en nuestra música ecuatoriana está muy a la moda, muy dependiente de eso, la mezcla de nuestra música ecuatoriana popular. Fue una manera de llegar a la gente en épocas de años atrás, entonadas en música bailable. Se hacía la mezcla de requinto, un poco de requinto, acordeón, y se ponía un violín. La vida del músico es sacrificada. Sí, bastante, bastante. Hay que dejar de lado varias cosas, hay que dejar a un lado varias circunstancias, pero es muy, muy satisfecha la carrera, realmente es genial. Porque también es un poquito lejos de estar de sus amigos, de estar en juegos, pero esto es lo que uno quiso y esto será siempre una de las mejores cualidades en todo ser humano artísticamente. ¿Qué es lo más duro que ha tenido que sacrificar Ariel por la música? Mis estudios, mi familia, estar lejos de mi madre, de mi pueblo, de mi bello Lausí, el encontrarme lejos de un momento, es muy sacrificado todo eso. Ariel, ¿has tenido giras a lo que es nivel nacional en la costa, sierra o Amazonía? Sí, así es. Hemos estado bastante en lo que es en la región costa, en Guayaquil, en El Triunfo, en la provincia, en varias provincias de la costa. Hemos estado en Manabí, hemos estado en El Chone, gracias a la linda gente, en Machala. Es totalmente alegría, placer, una felicidad total. En la sierra, claro que sí, el Austro ecuatoriano, el Azuay, nuestro bello Cuenca, nuestra provincia de Chimborazo, Quito, varias ciudades, Ambato, Latacunga, El Carchi. Realmente hemos recorrido bastante el Ecuador. En la costa el clima es un poco más cálido. ¿Qué canción te piden más? ¿Tal vez algo bailable o allá, algo triste? Exacto, allá es bailable, nuestra música bailable, lo que son temas muy movidos. Pero también la gente es muy melancólica. Cuando ya se cansan un poquito de bailar, también viene un poquito de tristeza, de un poco de rocola, un poco de pasillos, de valses, que son muy lindos, muy lindos. Y aquí en la sierra, en cambio, es al revés, un poco la música melancólica. Exacto, y más bailable. Sí, depende más que nada el gusto de cada persona, de cada ser humano y la situación sentimental en la que se encuentre. Ariel, ¿alguna anécdota en particular que te ha sucedido durante estos últimos años ya como artista profesional? Sí, algunas. Claro que sí. Recuerdo en una presentación el micrófono no era inalámbrico y recuerdo que yo me daba la vuelta en un tema, lejos de mi hogar el que interpretaba. Me daba la vuelta y se cae el micrófono, así que me enredé yo junto al micrófono y se cayó. Al igual en otra presentación que era en un escenario más o menos de madera, de tabla. La tabla se cayó, mi pie se quedó atrapado. Es como que son experiencias gustosas, lindas de seguir adelante. Vamos con otro temita musical, Ariel, aquí. Dinos, ¿qué tema te gustaría? Ahorita escuchemos este bello pasillo titulado Padre, uno de los pasillos más tristes, más lindos y melancólicos en este nuevo álbum que estamos por lanzar. Inspiración del doctor Roberto Rodríguez Saltos, el embajador de la cultura ecuatoriana en el mundo, uno de los mejores preparados y exponentes en nuestra cultura ecuatoriana. Mientras más pasa el tiempo, en todo momento más cerca estarás de mí. Con esos sueños truncos y fortalezas para enfrentar la vida. Con esos sueños truncos y fortalezas para enfrentar la vida. Nadie pudo vencerte al conocerte y lo heredé de ti. Porque no puede nunca una persona perder su dignidad. Porque solo nos queda alzar la frente ante la adversidad. acompañarás por siempre. Padre querido, nunca morirás, porque eternamente vives dentro de mí. Con tu mirada brillante me acompañarás por siempre. Padre querido, nunca morirás, porque eternamente vives dentro de mí. Nunca morirás, porque eternamente vives dentro de mí. Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Ariel Molina. Ariel, estás promocionando el tema musical Solito. ¿Cómo nació la idea de grabar este ritmo musical? Realmente este es uno de los mejores temas que está marcando la historia musical, artística de mi vida. Es un tema netamente ecuatoriano, popular, bailable, a ritmo de 6x8. Es una mezcla andina tradicional con instrumentos de saxofón, de acordeón, de violín, rescatando nuestra música ecuatoriana. Grabada en Ibarra junto a Da Capo Estudio y el maestro Juan Carlos Guzmán, que ha sido y seguirá siendo un éxito en lo que va en estos días del año. Seguramente un éxito, porque vemos que a los pocos días que lo publicaste tuvo gran acogida por el público. Bastante, bastante. Realmente mucha gente ha visto, se ha emocionado, lloran, se ven lejos, porque el tema es muy melancólico, porque, o sea, es andando por las laderas, te busco solito, llevando mis ilusiones, me marcho solito. He recibido varios comentarios de todos nuestros coterráneos en Estados Unidos, desde New York, New Jersey, desde Connecticut, Stanford, que siempre están pendientes, tristes por llegar a nuestra patria, al igual en Europa, mucha gente de Valencia, de Roma, de Italia, de Milano, de todas partes de Europa, del mundo en general, que nos buscan, nos solicitan y estamos muy pendientes. Este tema será uno de los mejores y marcará una revolución en el mundo de la música popular. Cuéntanos ya un poco sobre cómo fue la experiencia de grabar ese video, dónde lo hiciste, cuántos días se demoraron, todo eso un poco. Para que conozcan. Claro que sí. El video fue grabado más o menos por Sangolquí, en una bella hostería. Realmente es muy tradicional, con himnos, con instrumentos, con accesorios ecuatorianos, una danza folclórica. Grabado con el equipo de Más TV Producciones, Patricio Cóndor, Paul Cóndor, Javier Cóndor. Gracias, realmente, una mezcla muy, muy, muy linda, de verdad. Vamos con más música, Ariel. ¿Algún temita bailable movido para escuchar o vamos con lo que es pasillos, valses? Escuchemos el tema Triste Realidad, un tema movido pero muy conmocionante en nuestra vida profesional y vida personal, titulado para todas nuestras personas que se encuentran lejos de nuestro hogar y que una vez ya partieron. Ecuador, yo soy Ariel Molina. escuchamos Triste Realidad aquí junto a Ariel Molina. Ariel, ¿cómo nace la idea ya para grabar? Sabemos que no es tema de tu autoría, pero ¿cómo buscas tú las canciones que van en tu voz, acorde a ti? El tema es netamente de un escritor cuencano que reside en los Estados Unidos, del maestro Santiago Suña, grabado principalmente junto al maestro Carlos Gallegos, uno de los mejores artistas y músicos de nuestro país. El tema nace debido también a varias ausencias, sentimientos encontrados en mi vida. Es una realidad que yo la canto, que yo la hice canción y realmente es muy, muy perfecta para llegar a todos los ecuatorianos. ¿Hay alguna canción que te gustaría interpretar ya en este año o próximamente? ¿Algún tema tradicional ecuatoriano pero a tu estilo? Claro que sí, hay varios. El Cabañal, el Collar de Lágrimas, el Chinchinal, son temas netamente ecuatorianos que hace varios años fueron lanzados y nos gustaría darles una nueva forma, un nuevo estilo musical con nuevos arreglos, claro que sí. Hay varios temas que estamos por lanzar este año. Ariel, ya cuéntanos un poco, ya para terminar este programa de Entre Cuerdas y Tambores, proyectos ya para este 2018. Claro que sí, estamos por culminar nuevamente nuestro segundo álbum de estudio. Estamos por lanzar nuestra nueva imagen promocional para este año. Tenemos nuevos duetos con grandes artistas populares de nuestra música. Estamos visitando varios medios de comunicación, radio, televisión y prensa. Reitero el agradecimiento a cada una de las personas y a cada uno de ustedes quienes forjan al artista ecuatoriano y nos dan la oportunidad de llegar a cada corazón. Déjanos con un último tema musical, Ariel. Con este tema me despido para bailar, para gozar y disfrutar. De todo corazón les deseo un feliz año nuevo. Se titula Soy Feliz, letra del maestro Guido Narváez, grabado junto al maestro Carlos Gallegos. Con ustedes, Soy Feliz. Y con este tema musical denominado Estoy Feliz, terminamos una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Te quiero agradecer, Ariel, por aceptar la invitación. Déjanos con lo que es tus contactos, tus redes sociales, todo eso. Nuevamente, un saludo extensivo a cada una de las personas, a cada uno de los seres humanos de todo el Ecuador y del mundo que han forjado y seguirán apoyando por todo el cariño y el respaldo que me han brindado y me brindarán siempre. Me pueden encontrar en Facebook como Ariel Molina Chafla, en Instagram como _Ariel Molina 1, en Snapchat Ariel Molina 1. También tenemos Twitter, Ariel@MolinaCHE. De igual manera al 098-98-70-643. O a mi correo, soy ariel-mediomolina@hotmail.com. ¿Alguna página donde puedan descargar los éxitos de Ariel, los amigos? Claro que sí, en la página de SoundCloud están la mayoría de mis audios. Me encuentran como Ariel Molina Chaplo. Y Ariel, ya para terminar, te quiero agradecer y entregarte un pequeño reconocimiento a lo que es tu trayectoria y te leo lo que dice. Claro que sí, gracias. Reconocimiento al artista ecuatoriano. Este reconocimiento se presenta con orgullo a Ariel Molina, el nuevo ídolo del Ecuador, por su destacada contribución al fortalecimiento de la música ecuatoriana y por cantar con éxito y pasión sus éxitos musicales, porque lo hemos visto y sabemos que lo haces con mucho sentimiento en los escenarios. Te hago la entrega. Muy gentil, gracias de verdad. De la misma manera agradezco al programa Entre Cuerdas y Tambores de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por el inmenso apoyo y por la gran apertura a expresar nuestro sentir, expresar nuestra música y llevarlas lejos de nuestro Ecuador y traspasar fronteras llevándolo nuestro. Gracias de verdad a rescatar y a seguir generando nuestra música ecuatoriana, que es la mejor del mundo. Un abrazo y un feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y así es, amigas y amigos, estuvo junto a nosotros Ariel Molina, el nuevo ídolo del Ecuador. Gracias por acompañarme una vez más aquí en su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les acompañó Jordi Minango y usted me escucha por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, por su página web www.radiocc.com o si no, en TuneIn. Escúcheme el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Búsquenos en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.